El doctor Franco Lotito, el ingeniero y cientista político Héctor Maturana y su servidor Cristian Lobo, comenzamos un nuevo programa día lunes. Nos ha ido bastante bien con los comentarios con el programa, así que esperamos seguir a nivel. Sí, pero son puros amigos que tienen. No, hay de todo, hay de todo. Oye, pero si son puros amigos, entonces estamos al nivel de la radio ya. Carga. Claro. Tuve tres llamadas. Tuve tres. Me emocioné, me llamaron. No, mi madre, mi hermana, Carlos. Claro. Yo trabajé en radio, ¿sabes? El tipo que llama a la radio es el tipo que se repite en la otra radio. Especialmente acá, porque uno le conoce la voz, ¿no? Lo ubica. Incluso el locutor a veces comete el error de llamarlo por su nombre, porque ya lo ubica de tanto que lo llaman. Bueno, y con eso marca éxito. Tenemos varios temas que tratar. Uno es el escandaloso resultado de la madrugada por respecto a Carabineros. 17 detenidos, 17 tipos en libertad. La investigación continúa, pero significa esto que van a pasarlo en su casa. Tengo información privilegiada sobre eso. Privilegiada entre comillas. Voy a decir en comillas porque a la hora que usted lo escuche, esto ya va a estar en todos lados. También el aniversario de Río Negro, que a mí me pareció particular y que lo dejo ahí planteado, que lo vamos a tratar. Se dice que hay personas que se intoxicaron producto de un kuchen, querían romper algún tipo de... Pero eso es de la mujer, escuché yo. No. Pero el tema es que no estaba el alcalde, porque yo pregunté para conversar con el alcalde y me dijeron que estaba de vacaciones. En la semana de aniversario el alcalde salió. Extraño, ¿verdad? Es bastante extraño. Ha cansado el hombre. Le voy a preguntar lo mismo si a su empresa le va a gustar que... o que ese día usted vaya a bombero el día del aniversario de su matrimonio. Ya. Mañana vuelvo, mi amor. Voy y vuelvo. Pero partamos por el área política, que es supuestamente este programa de política sin político. La Democracia Cristiana, anteayer don Héctor llamaba emocionado, que finalmente había candidata y que todo el mundo cambió, sí. Que esto era fantástico, que así el cielo es. Era más azul. Parecía más azul. Y para mí, sinceramente, señores, ustedes son más letrados que yo, no. A mí... La churrasca me sabía exactamente igual. Sabía cómo... Yo ya tenía el sabor de boca antes de tiempo. No cambió nada. Yo reconozco que me sorprendí y no gratamente, digamos, el resultado final. ¿Pero por la candidata o la mecánica? No, la mecánica. No, la candidata, perfecto. Digamos, estaba bien. Y ojalá que, digamos, que efectivamente hubiese llegado a cabo el proceso completo de nominación y decisión, digamos, es nuestra candidata. Pero que después señalen, así como escondido, de que en realidad van a esperar todavía un tiempo antes de tomar la decisión final, eso... me pareció muy mal. O sea, yo entendí que se refería a la mecánica de cómo si van a la segunda, a la primaria, si van a ir, o sea, si van directo a la vuelta. Es que ya me han dicho que no, digamos, simplemente que iba a la primera vuelta. Punto. Acuérdate que hay muchas líneas dentro de la DC. Hay muchas líneas, ¿no? Así se lo tenemos. Sí, hay muchas líneas. Pizarro, que más nueva mayoría, entonces no quiere perder los socios. Hay un tema ahí. Entonces, ¿cómo pones de acuerdo a un partido que tiene distintas camisetas, digamos. Sí, pero tiene camisetas, pero no tiene apoyos en las bases. Hubo votaciones y creo que Mariana Elwin, por ejemplo, no sacó ningún voto. Gutenberg Martínez salió muy atrás. Muy atrás. Gente que se suponía que tenía peso. No voló ni un metro. No, entonces, ¿qué entiende? Que tiene ese partido tiene los problemas que tienen todos los partidos que tiene Chile, que las representatividades autoproclamadas son más que las reales. Sí. No sé si sí, explico. Eso es verdad. Acuerdo. No, sí, absolutamente sí. Cierto. Entonces dice, oye, yo soy terriblemente poderoso, hay mucha gente detrás mío. Soy muy conocido. Soy muy conocido. Pero a la hora de los kibos, cuando sinceramos el tema, no son siempre los mismos, efectivamente. Entonces, yo creo que lo que dice el doctor, cierto, no me sorprende. ¿Por qué no me sorprende? Porque todos sabíamos que iba a ser proclamado, el escenario no cambió. Y muchos sabían que se había dejado una puerta cerrada, pero una ventana abierta. Y eso fue lo que pasó. O sea, está la ventana abierta. Para mí, en realidad fue un poco un fracaso. Yo habría preferido que fuese sido claramente, en forma definida, digamos, nombrada, señalada y punto. Y nada de primera vuelta o de pasar a una especie de una encuesta adicional. No, candidata, punto. Nuestra candidata a presidente. Pero punto. Yo creo que sí está. Pero lo que pasa es que dejaron eso para dejar a otros tranquilos, sí. Para no generar para más no perder, no. Para no perder Es que para eso no ya, perder, entonces entramos otra vez en el tema de la hipocresía. Bueno, pero si en eso estamos. El tema de la hipocresía, del doble estándar. Es el arte de negociar. ¿Está negociando? ¿Está negociando? No, ¿te gusta negociar con hipócritas? No, pero funciona. Es que es parte del mundo real. Si trata de evitar, tienes otro distribuidor, porque se llama Sincero Último. Yo en realidad escribí un pequeño artículo que le puse un título bien, bien significativo. Dice, ponga atención, ser cínico, hipócrita y llevar una doble vida son dañinos y mortales para la salud cardíaca. Y en estricto rigor acá yo veo que hay mucha hipocresía, ¿no? Mucho doble estándar, y eso no lleva a nadie, ni a un país menos siquiera. Lo enferma. Pero eso es transversal. Sí, termina enfermando un país entero. Perdóneme que lo diga tan fuerte, pero en realidad tiene a medio Chile o a tres cuartos parte de Chile de esta situación enfermo. O sea, en términos de entrar casi a una depresión. Pero doctor, eso es de todos los partidos políticos. No es patrimonio de la EC. No, es patrimonio de toda la clase política. No estoy diciendo eso. Claro. Sí, no. Perfecto. Eso ya. Sí lo acepto, digamos. Hay un tema clarísimo con respecto, digamos, a la clase política. Y está claro. Así como vamos, no vamos a ir muy lejos. Vamos todos directamente al precipicio. Y es por lo que dice justamente Héctor. O sea, lamentablemente es la clase política la que está un poco empañando el panorama. Eso es cierto. Entonces en eso estoy de acuerdo. Ahora yo también siento que hoy día se me cortó el cable. Yo siento que hoy día el tema de Goich, no, ya descubrí la falla. Ya, dile, ¿no? Yo ya siento que yo siento que Goich es la persona que de la DC, la única que tiene vuelo. Tú lo dijiste recién, tiene vuelo. Sí, ahora sí, mucha aceptación. Mucha Guille aceptación. ¿Qué está esperando? Porque Guille no ha planteado nada concreto. Debe plantear, y ahora fíjate que por la derecha tiene un escenario donde Piñera está a una semana de que se proclame, ¿cierto? Mm. Y están toda la espera, están los cast sí, esperando, el señor Sandón esperando qué pasa con Piñera. Mm. Pero hoy día en la centro izquierda, que solo son dos candidatos, porque Lago yo no lo veo, Lago no va a estar. Si Guille no hace nada, creo que Goich puede por los bordes aparecer con fuerza. Sí, luego que no, nunca te ha gustado. No, Guillermo, por lo que tengo entendido, yo puedo estar equivocado, es una buena salida, dejé una ventana abierta ahí. Y es que Guillermo podría recibir en algún momento, si todavía no está absolutamente claro, pero mira con simpatía al Frente Amplio. Ah. Y el Frente Amplio, recordar que el Frente Amplio tiene es militante comunista, tiene... Es como un PPD un poco más a la izquierda. O sea, y eso significaría... Más a la izquierda. No significaría un escenario donde Guillermo estaría buscando un voto que en este momento está siendo perdido. Y le daría un nuevo impulso. ¿Pero cuánto pesa eso en los votos? Es una buena pregunta. ¿Cuánto pesa realmente? Y lo otro, el otro día el señor Lugo me acusó, y lo decía aquí públicamente, me acusó que yo era un conservador, que usaba peluca. Sí, se nota poco en los comentarios. Entonces, hay una cosa que yo quiero entender. Y aquí Franco, ayúdame. Si me dijo eso. Ayúdame si los conservadores. No, pero es verdad. ¿Cuánto pesará el centro conservador de este país entre centro izquierda, centro derecha, respecto a los polos, a los extremos? ¿Cuánto será? Más que ¿Es no, para ganar una elección presidencial? Más que un paquete de palomas de maíz. No, pero el centro no. No sé. Chile es conservador en términos generales. Absolutamente. Por eso la democracia cristiana tiene como el poder, la hegemonía. ¿Dónde deja esa RN? Buena pregunta, maestro. ¿Dónde deja RN? RN está en el límite también. Está pegado a la DC. Está pegado. Sí. Los radicales lo han invitado tantas veces, digamos, a unirse. Qué terrible no ser correspondido. Te lo digo por experiencia propia. Qué terrible que tú quieres y que no te quieran. Porque le dice, vente para acá, pues vamos a ser tan felices. Entonces, tantas cosas juntos. Bajo ese enfoque, ¿tú crees que esa gran fuerza, conservadora o centro, o sea, yo creo que tiene su peso? O puede ser que tenga su peso, más que lo extremo. Bueno, sería bueno tener una encuesta. ¿Tú crees? Sí. Bueno, después de este audio, depende de cuándo lo escuche, vamos a tener encuesta regional y tendremos alguna visión un poco más clara de realmente... Pormenorizada. Por lo menos saber, y más allá de las suposiciones y de que la gente nos diga el arrastre que tiene un partido o el peso. O el cero arrastre. O el cero arrastre. Preguntárselo finalmente a la gente. ¿Ya? O que pase lo que pasó en Alemania, porque la democracia cristiana, digamos, de Alemania se unió más a la derecha que antes que con la izquierda. Y eso sucedió en un país, digamos, europeo. Uh-huh. ¿Por qué no podría en algún minuto pasar acá también en nuestro país? Bueno, para que no nos jamamos todo el tiempo, ya llevamos casi 10 minutos a la democracia cristiana. Será buena la cuestión, pero no tanto. Picado hacerlo, tiene algo ahí guardado con los deportes cristianos. Yo creo que tiene algo, una yayita. Algo ahí. Sí. Bueno, pero yo lo defino como lo que acaba de decir el doctor, que es un ejemplo claro de alguien que siempre dice, oye, vamos con todo, pero no con tanto, no con todo, no, no, no, no, no, no, no, no, o sea, entonces, eso de eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta. A mí, mi maestro, cuando le envió un saludo, me dijo, mira, para cagarla con las dos patas adentro. Si vas a ser patán con las dos, con pachorra, que la cuentes, que tenga historia que contar. Pero si no, no, porque eso, que con una patita y con la otra ya, para que... No, entonces no. Está llamando al, sí, al doctor. Goich, viene, está, dígale que lo improperio lo digo yo, doctor, ¿eh? Por si acaso. Y es, ¿no era Goich? ¿Cómo se llama? No era Goich. Están no llamando, está llamando al partido. Del partido no, de la SA, doctor Lutito. No va a la asesoría del doctor. Oh, claro, ve. Doctor. No hable mal de Goich, doctor. Ya perdimos el frigorífico en el programa anterior. Claro, ahora va a Goich. Y voy a decir que yo fui el que hice los comentarios. No fue el doctor. No fue el doctor. Todo lo contrario, el doctor después se indignó. Se indignó con mi opinión. No en el frigorífico, así que la gente del frigorífico tranquila. Ya. Ay, señor. Ya. ¿Viste? No, no, y no moleste, señor Maturana. Si no estoy molestando, no, no, no he hecho nada. Si no, iba a mandar el servicio de salud, ¿usted sabe dónde? No. Aunque diga que ya no rompen los pales. Oiga, ¿qué les parece? Porque esto es un poco más ciudadano. ¿Qué pasó? Pero tiene que ver con política. Tú luchas y le dices a la gente, mira, yo vengo haciendo carrera hace rato, yo vengo acá y sacrifico mi profesionalidad, mi título, todo por levantar mi comuna. Necesito tu voto, acompáñame que vamos a hacer de esta comuna algo mejor. Lo hago, después sí, le vuelvo a pedir a la gente que me acompañe, que vamos, que mi corazón está en la comuna. Y el día del aniversario no estoy, de mi comuna. Yo estoy hablando porque, y lo sinceramente... ¿eh? ¿Cuándo porque fue el aniversario? De Río Negro fue, creo que la semana pasada... ¿Cierto? El 8 tú decías que se hizo un cujen, es verdad que sí, se el día de la mujer. El día de la mujer. ¿Qué dijo la gente de Ronero? Tenía un medio aliado allá que le conversó, dijo, oye, mataron dos pájaros un tiro, ¿eh? Día de la mujer y aniversario, dos de una. Todas las cosas parecían estar dos de una. Y el alcalde no aparece. Y el alcalde no aparece. Mala señal. Mala señal. Se ¿tú puede no estás en el aniversario? ¿Te imaginas que acá el alcalde Jaime Bertino estuviera para el aniversario? No, se lo pierde. A no ser que tenga otro plan. Ya cerró el ciclo. Pero ¿cuál sería el plan pero B? Pero qué feo, pero espérate un ratito. Pero las elecciones fueron recién. Yo creo que algo no está cuadrando, porque es sentido común. Algo no cuadra. Algo no está cuadrando en el escenario. No, a ver, hecho concreto no estaba, ¿cierto? No, no estaba. Eso es. Ayer preguntábamos, porque le solicitamos a la radio amiga que nos declaración del alcalde. Eso. Pensando que podría, en el momento que nosotros estábamos buscando la semana pasada al alcalde, era justo el momento que a lo mejor tenía ahora el dentista como tú, que te desaparece dos días para sí, ir claro, al dentista. Obvio. ¿Cierto? Entonces a lo mejor estaba en eso. Pero no dije, no, si no está. Lo que otro, tampoco hubo parada militar. Que es como tradición para acá al sur, que para el aniversario en marcha. Desfile. El desfile. Y no se hizo nada de eso. Absolutamente nada. Llama la atención y no positivamente. No es bueno, doctor, en sus charlas, para que usted le diga a los candidatos que vayan o estén en los aniversarios, en las vacaciones se pueden... Vamos a tener que reforzar eso. Doctor, la ADC tiene que reforzar eso, definitivamente. Con el partido, doctor. Claro, para que... Es que, doctor... Es que vayan con tutti, digamos, con tutti quanti, con pies, mano, con tutti, digamos. Usted que atiende separaciones, gente con problemas. Justamente, ¿ves? Atiende partidos políticos también. Atiende, pero es que es como lo mismo. Usted me supongo que le, asumo yo que le dirá, mire, más allá de las palabras lindas, tiene que hacer actos de ahora, obviamente, yo, pues. Yo sugiero sí, que hables con el indicado, con el señor alcalde, y pregúntele, ¿qué le pasó? Invitarlo. Es una forma, sí, una forma elegante, diplomática, de salir del empacho. No, sí, vamos a invitarlo, le vamos a preguntar en cuanto vuelva de donde esté. Porque alguien le va a comentar. ¿Acá? No ha venido nunca. Creo que habría que invitarlo, pues. Sí, habría que invitarlo. Para conocer a alguien entre ustedes, ¿cómo fue a pasar? ¿Quién se cogen? ¿Y quién es? ¿A dónde viajó? Ya, lo quería tratar ahí para que quede un poco más marcado. Y aprovechemos este tema que creo que... Que vota también la encuesta que vamos a ver mañana de perfil social sobre la alta valoración que tiene Carabineros. Carabineros en perfil social, depende a la hora que esté escuchando, tengo información privilegiada. Bomberos presenta un 97% de aprobación positiva. Ya, felicitaciones, don Héctor, usted que es director de la sexta compañía de bomberos, que siempre está abierto a recibir más voluntarios cadetes. Excelente. lo sigue Carabineros con un 75%. Bajó ahí bastante, parece. Pero bajó un poco, pero normal. O sea, ahora, tiene buena aceptación, pero bajó, porque en realidad era más alto. Sí. Yo creo que hay un deterioro en general de la credibilidad de muchas instituciones y este es un factor. ¿Y qué pasa con el robo de Carabineros? No, ahora va a pegar. Y fuerte. Y obviamente aquí hay un tema delicadísimo, porque con 8.000 millones, que es en realidad lo que se está raspando, probablemente eso puede aumentar más. se pueden comprar muchas conciencias. Y ese es el tema. 11.000 11.000 es la estimación. La estimación, ya. ¿Se da posible? Que podría, o sea, vamos en mucha plata. Y hay otros que señalan que el monto en realidad se aproxima a los 15.000. Mm-hmm. Por lo tanto. Sea 8.000 o 15.000 es mucha plata. Es mucha plata, plata, sí, es mucho dinero. Mucha mucho plata. Dinero. ¿Cómo se te pierden? Y otro tema delicado es que esto se sabía desde hace 3 años. De modo que uno se pregunta, ¿por qué, con todo el respeto, digamos, ¿por qué diablos esperar 3 años antes de hincarle el diente a un tema que es delicadísimo? Pone obviamente en entredicho a la institución. Y además hay varios oficiales, muchos oficiales involucrados. No, y el tema se elevó porque hubo un depósito, tan confiado que hubo un depósito a un oficial en Punta Arenas de, ¿cuánto fue? 300 millones de pesos. 300, sí. 300 claro, millones. Y la banca, en protocolo por el tema de monto de valores, la banca hizo una denuncia. Correcto. La banca, no fue Carabinero. Ni siquiera fue Carabinero. Sí, la banca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay un tema delicadísimo. Y huele, obviamente, no muy bien cuando uno analiza... los controles malos. Malo, pésimo. Malo. Ojo, ellos eran los controles. Sí, por eso, ese, todo está bien. Ese es el tema también, porque aquí son juez y parte. Entonces, es difícil generar en la comunidad, sí, pero, un tema de confianza. Yo voy a hacer mala memoria. ¿Tú te acuerdas cuando fue el tema de los Mirachi hace 20 años atrás? ¿Te acuerdas de los Mirachi? Sí, por supuesto. Un tema general, también. General que generó, Vega, todos sus boys, sí, que fue comandante en jefe y al final murió sin ni una. No problema. Quedó en prácticamente nada. Desaparecieron nada. 20 millones de dólares en términos de coimas. Sí, perfectamente. Lo mismo con los tanques. Los tanques, la misma situación. O lo que pasó con el que todavía yo, la verdad es que espero algunas noticias con el Milico Gate. Milico Gate reciente. Ah, que también. Hicieron desfalco, digamos, a las arcas de Codelco. Platas, sí, de Codelco. Son miles de millones, miles de millones. Todavía no pasa absolutamente. Lo que dijo el doctor es cierto, la compra de conciencia y también mira, pero tiene lo que acabamos de decir del ejército, carabinero. Tenemos cuerpos formados, institucionales, que no son considerados civiles y ellos tampoco se consideran civiles. Ajá, y eso y hay una distinción. Y aunque aquí estamos hablando de carabineros que no son de línea, que son, no son de terreno, que son de pasillo, como claro, suelen decirlos ellos, no, ¿cierto? Están en la calle. Que no están en la calle, que son de pasillo, sin embargo funcionan como cuerpo. Porque ¿cómo tú explicas que en un procedimiento que todo el mundo sabía, tenían los nombres de los listados, cometan un error que no cometen en ningún, muy, pero extrañamente no lo cometen, menos en casos de esta envergadura, que es una detención ilegal? Porque no se le leyeron los cargos. Llamativo. Está bien. Pero todos cometieron, Héctor. Está bien, pero eso para mí es un detalle de hoy día, corto. Pero ¿sabes Héctor, cuál es lo que es relevante hoy día? Es que yo espero que, a mí lo que pasa es que yo no sé si habrá condena. Viejo. Porque esto a mí es accesorio. Lo relevante es que yo discrepo. No es accesorio. También, ¿por qué no? Héctor, no. Imagina, hay 17 o 13. 17. Además de los 9 anteriores. ¿Tú puedes creer que 17 oficiales de carrera se equivocaron en el procedimiento? 17. Porque fueron distintos momentos, digamos, y distintas partes. Imagínate que en el momento, disculpa que te lo diga, ¿sí? Imagínate que en tu área 17 supervisores se equivocaran en el mismo error. No, tú dijeras que eso es una... No veamos eso. Señor, aquí tenemos organización. Sí, ver, aquí alguien se organizó. Yo voy al fondo. A mí lo que importa al final, aunque estén presos un mes o 2 semanas en la casa o con arraigo, lo que sea, es que sean al final condenados. Que es el temor. Pero no, si está bien. Pero es lo que viene a continuación. Oye, acaba de ver el caso Soquimich. El caso, o sea, el otro caso, el Penta. ¿Tú crees que hay condena? Pero que, a ver... Quiero al margen de para que vean la gravedad del tema. Mira, si esto hubiese pasado en la civilidad, y ya lo vimos con los senadores, donde se empezó, perdón, no, los diputados, los congresistas, sí, con, sí, en términos generales. Parlamentarios. Se organizaron. Nosotros pensábamos que con la declaración del general esto no iba a pasar. No, es que tiene que hacerlo. Pero vamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué señales dijeron al todos equivocarse? Perdón, aquí funcionamos en grupo. Aquí los vas a exhibir con esposas. Vienen los vas blindajes, a meter en los blindajes. Exacto. Lo que podemos, lo que tu esperanza que tienes de justicia se puede caer con esta señal. De madrugada, los tipos aparecen y se van para la casa. ¿Ok? Porque nosotros funcionamos así. Ahora, ¿qué sale diciendo el ministro del Interior? Error de la fiscalía. Aquí hay error. Acabo de consultar a un oficial en retiro y le pregunté que ya está en retiro. Le pregunto, ¿cuál es el procedimiento? Ya. Yeah. ¿Cómo respondió? Cuando usted va a detener una persona con una orden pendiente, no en este caso, una orden pendiente, tiene una orden pendiente. Usted llega, lo toma detenido y usted no me dijo, ahí sale el apellido, entre comillas. O sea, cuando yo tomo a la persona, Juan Pérez, usted está detenido por una orden de detención por hurto. Yeah. De manada del juzgado. Tanto. Yeah. Vamos. Pero pongamos en el caso que la persona se arranque. Usted igual lo sigue. Lo sigo. Y le dice, sí, puede que lo lleve a la patrulla, puede que lo acerque, pero le digo. Ya. Yeah. Y luego tengo que reiterarlo porque tiene que firmarme los papeles. O sea, dentro del protocolo hay unos papeles que hay que firmar. Por lo tanto, ahí, en el momento en que lo firma, yo tengo que volver a leerle. Y por lo tanto, es muy difícil que me lo pase porque es parte del protocolo. Difícil saltarlo. Pero, a ver, digamos que va el capitán y va un sargento y lo siguen. Y el que lo atrapa es el sargento. El oficial nomás puede decirlo. No, cualquiera de los dos lo puede decir. Señor, usted está detenido. ¿No se anulan? No se anulan. Lo pueden hacer los dos al mismo tiempo, lo pueden hacer separado, no importa. Después tiene que, vuelvo a decir, me dijo, no seas cargante. Tienes que firmar una serie de papeles. Entonces, ¿qué dice el ministerio? Que en el papel de la orden le dijeron a Carabinero una cosa extraña. Deténgalo. Y no le dijeron por qué. Extraño. Muy extraño. ¿La fiscalía se va a quedar callado con esto? Espero que no. ¿Y si se queda callado, qué significa? ¿Que asumió la culpa? Pero yo sabes que espero que finalmente haya sanciones. No, pero... Porque te acabo de decir que el caso Mirach, que todos fue y reventó por Holanda, ¿te acuerdas? No, sí está claro. Hubo sanciones. El tema está en que esta situación lleva otra vez a la suspicacia y lleva en realidad a que uno comienza a pensar mal. Y ese es un problema gravísimo que estamos hablando de una institución que es reconocida no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, este supuesto error mancha todo el asunto. ¿Por qué? Porque en otra circunstancia, otra persona que no pertenece a la institución, no pertenece a la clase política, en realidad estaría preso. Y ojo, ha pasado que gente que se ha robado una gallina termina preso varios meses. Y en cambio acá tenemos miles y miles de millones desaparecidos a nivel del Milico Gate, ahora con el Carabinero Gate, y no pasa absolutamente nada. Eso es una mala señal para la gente común y corriente. Bueno, nosotros los de a pie. Nosotros, en realidad. Sí. Efectivamente, es una muy mala señal. Sí. Ahora, lo que dice Héctor me parece estupendo, digamos, en términos de que efectivamente llegue la cárcel, obvio, llegue efectivamente el castigo. Un robo. Porque, sí, claro, un robo. Y un tremendo robo. Que llegue. Pero evidentemente la fórmula que se utilizó para dejar suelto, digamos, 17 personajes. Huele mal. Huele muy mal. Concordamos, pero lo que sí, mal. Lo que yo espero es que no pase el tiempo y se diluya, empiecen a morir de cáncer, de vejiga. Y quede en absolutamente nada y otros 15.000 o 10.000 o lo que sea, millones perdidos, digamos, desaparecidos. No guardo mucha esperanza. Lo que sí, lo que más me preocupa es que los que no están involucrados. De donde hayan sido para cometer un error así, que van a quedar en la institución. Esos quedaron, porque esa ya tiene una doble moral. Otro punto, porque no se termina con llevar a esta gente presa. Volvemos, claro, al tema de la doble moral, doble estándar. Escuchaba una radio, me parece que era Biobío, cuando él concluía lo mismo que yo, con menos pasión, pero decía algo así como: todos los defensores alegaron lo mismo. Todo. O sea, no hubo un tipo que dijera, ¿sabes qué? Yo no tiene que tenerlo porque es inocente. Todos se fueron derecho al procedimiento. Al procedimiento. Claro, no fueron al subterfugio. Entonces, tú te das. Exacto. ¿Sí? ¿Por sí, qué sí, todos se fueron ahí? No, así está. Era como. ¿Nadie pudo pensar distinto? Pero lo que pasa es que la lógica de la defensa es una defensa corporativa, primero, y segundo. Sí, blindaje. Es blindaje. Pero yo, mi temor no pasa por ahí. Pasa porque finalmente. ¿Habrá condena? No, a mí el temor mío pasa que el que me da seguridad es Carabineros. Y cuando me roba Carabineros, desconfío. Y cuando Carabineros cubre a los que roban... Ojo, ¿se acuerdan hace un tiempo atrás cuando un fotógrafo perdió un ojo? No me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Y no lograban dar con el nombre del oficial que lo había golpeado. Sí, en Valparaíso, Santiago. Ah, sí. ¿Quién entra para sacar el nombre? Sí. Entra en la PDI. La institución es cruzada, externa, tiene que funcionar cruzado. Sí. Y no estoy diciendo que, ojo, y no estoy diciendo que en la PDI no esté sucediendo lo mismo, y que en otras instituciones, ojo, con esto nos hemos pegado fuerte en Raúl. ¿Por qué? Porque yo tengo el temor de los dineros que entran a bomberos que no entraban antes. Y volvemos a decir, que acaba de decir Lobo, acaba de hablar con la iglesia. No, yo digo, donde hay muchos millones de pesos dando vueltas, Hay una cosa que dijo Franco. ¿Qué dijo recién? La plata puede compra conciencia. Y eso es lo que me... Donde hay plata en la mesa, finalmente... ¿Alguien termina tirando la manito? Puede alguien estirar la mano, lamentablemente, donde sea. Entonces empecemos a revisar ahora. Sí, no, esperemos que perdamos esto. Hay otra cosa más. Lamentablemente, a que tenga lo que tenga contra ese gallo fresco, no, va a actuar igual. Sí. Y acá también hay un tema que si uno comienza a hilar fino, digamos, a pensar, a analizar, reflexionar, hablemos de la cifra que se aproxima, en verdad, que está entre los 8.000 y los 12.000, digamos, hasta los 15.000. Ponle 8.000, bajémoslo a 8.000 ya. Mucha plata. Hospitales menos. Si tuviéramos, digamos, a 8 oficiales, significaría que a cada uno le corresponde 1.000 millones. Es demasiada plata. Pensamos entonces en que sean 20. Y así vamos bajando. Es decir, ¿hasta cuánta plata yo me puedo comprar la conciencia de alguien? Sí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Ya? Porque pensar, digamos, que se van a repartir 8.000 solamente entre 8 oficiales de carabineros, parece extraño. Ahora aparecen 17, ¿verdad? Si lo bajamos un poquito, digamos, llegamos a 80 millones y son 100. ¿Ya? Y así sucesivamente, vamos. Entonces, ¿cuánto es lo que cuesta la conciencia de un sujeto para pensar en que ahora... ¿Y dónde están los 8.000? Porque el banco tendría que haber reclamado. ¿Cómo cerrar el año? ¿Cómo cuadrar la cuenta corriente? No todos somos maturana que podemos depositar 100 millones y el banco dice bien. No. Yo deposito 1 millón y el cajero me dice, ¿me espero un ratito acá? No, pero el tema de fondo hoy día dos cosas: los controles internos, que pueden ser externos. ¿Y la Contraloría dónde está? ¿Dónde está? El rol de la Contraloría. Y segundo, dificulto y dudo que a la larga haya en condena. Yo estoy alineado contigo que a la larga no veo nada, no veo ni una esperanza de condena. Porque todos están, resulta que algunos testimonios dicen, no, mira, yo presté porque buena onda, le dije, bueno, deposítame, yo después te paso y me paso plata. Y podemos analizar otra cosa que de alguna forma lo tocamos la vez anterior, que es el tema siguiente. Cuando yo veo a mis superiores, a mi jefe, digamos, a quien es mi líder, haciendo este tipo de actos impropios, inadecuados, hablemos la palabra, corruptos, digamos, ¿qué voy a pensar yo con respecto a que estoy más abajo si a lo mejor no podré imitar a mi jefe? Digamos, perdone que lo plantee de esta forma. Sí, correcto. No, sí. Ahora, yo también tengo una cosa que yo quiero también decir. O sea, a pesar de eso, yo todavía tengo esperanza en Carabinero, este tremendo... robo, es un robo, ¿cierto? Es el robo. Ojalá que sea acotado a una pequeña parte de la institución y no traspase, porque en realidad unas cosas que nos llenan orgullo en este país es Carabinero de Chile. Tú vas a otros países, yo me dio la experiencia y a mí me han pedido la coima fuera de Chile, en otros países. Bueno, recuerden lo que pasó hace un par de semanas atrás cuando un español intentó coimear, digamos, un sargento, a un carabinero, y le pasó 30.000 pesos y el sargento o el suboficial se lo llevó preso, digamos, en España. ¿Cómo? Nos sentimos todos orgullosísimos. Es decir, ¿y te acuerdas cuando fue el jugador de fútbol chileno, cuando fue el mundial? ¿Cuál es que la copa cuando chocó este futbolista que tenía el casino? Vidal. Y que lo encaró y igual. Pero, yo creo que el 99,9% de los funcionarios son impolutos. Y que por eso hay que exagerar cuando esto sale de la norma. Porque hay que exagerar y ser toda la institución. No podemos dejar a este 0,1% no tocarlo por el otro 99%. Sería una estupidez, sería una tontería. Porque hay gente que se debe estar ofendiendo con los comentarios que yo hice, pero es justamente porque tengo muy buenos amigos carabineros de mucho tiempo. Correcto. Y me parece que hay que reaccionar. Excelentes carreras. Entonces hay que reaccionar de esa forma. Se nos acabó el tiempo, muchachos, solamente decir que, bueno, depende de cuando esté escuchando esto, pero el martes 14 se hace el lanzamiento del primer resultado del estudio de percepción ciudadana de la región de Los Lagos, desarrollado por Perfil Social, Investigación y Territorio, una pequeña pyme que tiene don Héctor Maturana regional. Que le vaya muy bien. Es un centro creado justamente con el apoyo de don Héctor Maturana. Y rompiendo todos los códigos, para que si usted escuchó esto, va a saber primero que los medios. ¿Qué dato le pongo? Que yo tengo información privilegiada. A ver. No, ya dije antes. Hablé lo de bomberos con el 97% de aprobación positiva. Y carabineros con un 75%. ¿Qué otra cosa que para que no matemos el engaño? La gracia. La felicidad. Mira, la felicidad. Sí, aquí está la felicidad. Dice. Este le gustaba Franco. Sí, y aquí. Para mí esto es el ánimo de la depresión, ¿eh? Cuando la gente está muy feliz o muy triste. Dice: el 91,1% de los habitantes de la región de Los Lagos se sienten o muy feliz o feliz. Así bien, también bien. Un 82,3% quieren que sus hijos sigan viviendo en la región. Un dato freak. Esa pregunta, tuve un debate con un amigo. Y en la oficina, juntamos con él, vimos esa pregunta y dijo, no está malo. Y pasó un X persona, dije, entra, ven, tengo una duda. ¿Tú estás feliz? ¿Muy feliz? ¿Infeliz? ¿Cómo está tu día? Yo dijo, estoy feliz. Y mi amigo Marcelo Vargas, muchas saludos Marcelo Vargas, dijo, tiene razón. Parece que la gente no está tan como uno cree que vive en depresión absoluta. Es que hay un problema. Yo cuando está al otro lado. Un problema un tanto delicado, porque cuando yo hago ese tipo de encuesta con mis pacientes o con mis estudiantes y le pregunto, a ver, ¿tú cómo te sientes? Bien. ¿Cómo crees tú que se siente tu colega? No, muy mal. Exacto. ¿Y tu otro colega? No, ese está pésimo. Y le pregunto a ese que supuestamente está mal, ¿cómo te sientes tú? No, yo bien. ¿Cómo crees tú que se siente tu colega? No, está muy mal. Es un tema delicadísimo y obviamente uno lo puede sobreinterpretar, pero la realidad es que siempre que le pregunto por el otro siempre está mal. Entonces, ¿en qué quedamos? Y eso me entrega a mí muchas respuestas. Y hay otro dato para finalizar. Sí, dale. Una encuesta que hizo el Ministerio de Salud con respecto a la cantidad de gente depresiva en Chile. Hace 5 años atrás. Nos llevamos los laureles. No, sí. ¿Qué? Ahora reciente sí. Nos llevamos los laureles en términos de la cantidad de gente con depresión. Pero, ¿y qué asumo que la gente se auto dice, estoy feliz? Por una forma también en términos de levantarme yo mismo el ánimo. Es decir, si yo ya me declaro de partida, digamos, con Tristol. Termino también en la profecía autocumplida. O sea, es como la esperanza. Sí, efectivamente, sí. Puede sí, ser. Sí. Muchas gracias, doctor. Nada, gracias, doctor. Yo agradezco la invitación. Nos vemos el jueves, por si acaso hay grabación, ¿eh? Para que pidan permiso en la casa. Y si no, me dejan la libreta acá y yo les comunico. Gracias, Solo. Muchas gracias.